muy buenas. Bienvenidas una semana más a Díscola, emitiendo en directo por el 104.9 de la FM, aquí en los programas marítimos de Valencia, y por radiomalva.org. Y también estamos en la parrilla de Radio Almaina de Granada, Radio Topo de Zaragoza, Radio Oasis de Salamanca, Radio Candil de Leganés y Onda Polígono de Toledo. Bailando en el tejado, más adelante. Dancing in the ceiling. In the ceiling. Sí, sí, hay un clásico de Esquivel, pero bueno, el título lo pone una canción de Te Cagas, que la escucharemos después, que define un poco lo que vamos a hablar hoy, que es la movida valenciana, ¿no? Que se habla la mucho. La movida valenciana, que la ruta del bacalao. Sí, bueno, en realidad a mí me gustaría centrarme más en la última parte, pero bueno, hay que situarse primero que de dónde viene todo eso, ¿no? En la última parte, que fue la que yo viví, cada uno quiere contar la suya, ¿no? Sí. Y la mía es, llegué aquí a los 90, que ya no quedaba ruta, pero bueno, ahí surgió las raves y cosas así muy interesantes, y me gustaría hablar de ello, pero hasta llegar a ello, igual tú puedes contarla. Tú sí que viviste un poco la primera parte, ¿no? Sí, yo sí que viví la primera. Los 80, ¿no? La primera parte, más bien la primera parte del bueno, uno siempre se cree que lo auténtico es lo que esa palabra tan manoseada, ¿no? Porque lo auténtico es lo tuyo, el barrio del Carmen. Cuando yo iba, eso sí que era el barrio del Carmen. Pues era el mismo barrio del Carmen que ahora. Bueno, mismo que ahora, no. Discrepo, bueno, ¿cómo ahora, que ahora no? Ahora, bueno, eso ahora, murió ya. Bueno, pero porque tenemos un problema externo, digamos, sí, con el turismo y con todas estas cosas. Pero que ha habido durante 40 años una determinada gente que ha ido dándose un poco el testigo, ¿no? Y en la ruta del bacalao también. A mí se me abrió un poco la bueno, mi cerrilismo este, que decía que era lo importante lo que había vivido yo, cuando vi la serie, que me gustó mucho, por cierto, y la recomiendo desde aquí, desde Díscola de Radio Malva, la ruta, que lo peor que tiene es el título. Yo tardé mucho en verla, pero tenía una característica importante esa serie, que era cada capítulo se correspondía a una discoteca. Y de alguna manera marcaba los diferentes años o periodos de la denominada ruta del bacalao, ¿no? Que es se empezaba con Barraca, en el que bueno, había un rollo más moderno, más pop, con grupos muy muy a la moda, con una new wave que se llamaba entonces, que con actuaciones en directo, con una locura, mucho disfraz, mucho color, que se llamaba, ¿no? En aquel momento se decía, es que ahí hay mucho color. Como si fuera, son jergas que cada época tiene las suyas. Y yo más bien entré en una segunda etapa, que es la etapa de Chocolate, que estaba justo enfrente de Barraca, como a 200 metros, se veía, pero por la simple razón, te lo contaba antes fuera de micro, que es que en Barraca no nos dejaban entrar. Era un sitio como mucho más pijo y te cobraban entrada, ¿no? Mientras que en Chocolate, no sé cómo hacíamos, nunca pagábamos, acabamos recogiendo vasos allí, ¿no? O sea, que era un poco. Y era un ambiente mucho más salvaje, es decir, se acabó el color, se ponía psicobilly, nadie vestía, todo el mundo vestía el mismo color, negro, ¿eh? Podías vestir de lo que quisieras siempre que fuera de color negro. Y claro, la gente se iba drogando más y más. Era la época dorada de las mescalinas, de las verdes y de las granates, que eran unas que nunca supimos muy bien a qué se correspondían, las verdes y las granates, pero vamos, te tomabas media, te tirabas toda la noche. Pero bueno, al margen de los diferentes lugares, sí que es cierto que parece ser que Barraca era un poco la punta de lanza, de porque ahí ocurrían muchas cosas. Es que, ¿no?, eran los más modernos. Había teatro, sí. Había teatro. Yo actué ya en los 90 y tengo que decir que también actué en Barraca. Y hacíamos un show. Bueno, cuando lleguemos a los 90 luego lo cuento, si no. Pero bueno, antes supongo que serían shows mejores que el nuestro. Porque nuestro sí, era un poco Barraca era un sitio raro porque era una barraca. Las primeras drag queen que se vieron en este país probablemente salían allí, ¿no? Era una barraca y habían puesto un no sé si estará de pie, aún hace mucho que no paso por allí, habían puesto un circo, una carpa de circo al lado. Entonces, en la carpa de circo era donde tenían lugar las actuaciones, los directos, y era un sitio muy, muy interesante para ese tipo de directos, pero traían a grupos como Primal Scream o como gente así. Había un programa que se llamaba La Tierra de las Mil Danzas, de Jorge Alvi, si no recuerdo mal, que marcaba un poco una música que a nosotros nos parecía moñas, ¿no? Era una música new wave inglesa. De hecho, vamos a ir escuchando algunos temillas, de hecho, cosas así de Anne Clark. Sí, Anne Clark, mira, vaya tercera chocolate total. Pues escuchamos a Anne Clark con Poems Without. Sí, es que era una poeta, ¿no? Hacía. Sí, poemas sin palabras. Y por eso aquí triunfó con uno de sus temas, que no recuerdo ahora el nombre, llegó a venir a actuar unas cuantas veces. Sí, ¿no? Y porque buscaba estar así más tranquilo, pero tiene unos temazos ahí súper bailables, ahí muy... Sí, era un rollo hipermoderno, ¿sabes? Que claro. Lo de Barraca era como muy moderno todo. Pero era... es que eso no se pinchaba en ningún lado, quiero decir, probablemente de y con tanta gente, por eso venían aquí a actuar, porque había tanto público, o sea, discotecas tan grandes con... Sí, tenían temas muy populares, lo vi, hay un podcast también de La Ruta muy recomendable por Eugenio, no recuerdo el nombre, que lo hizo para el Ruta grupo, Destroy, que, puede ser. Ruta Destroy, sí, también muy recomendable, que habla la gente y diferencia también las épocas mucho, y habla todo el mundo eso que estás contando ahora, que era que había una serie de música, tres o cuatro tiendas buenísimas aquí en Valencia, Zig Zag, estas históricas, y esos traían de Inglaterra, vamos, temas, claro. Grupos que eran famosos aquí, no, sí. No ya no en Barcelona o en Madrid, tampoco eran famosos en su tierra. Claro. O sea, era un poco... Yo en la parte que conozco de así un poco del sonido, conocí a un hombre que había trabajado en esa época y eran ingenieros que según salían de la universidad pues se ponían a currar, los ponían ahí en talleres y se tenían que inventar los amplificadores. O sea, ellos mismos, no inventar, fabricarlos a saco, o sea, había un montón de demanda de esas máquinas y se ponían a... Entonces los códigos de los conectores, pues ellos no sabían lo que había en otros sitios. Claro, sí, porque tampoco había un acceso a... Ahora vivimos en una época en que cualquier cosa que veas, además por internet puedes verla, claro. puedes como comprarla, puedes tener el problema, claro, de dinero, pero entonces, claro, los baffles de la discoteca, ¿dónde los sacaban? Los altavoces, los amplificadores, todo eso. Sí, claro. De hecho, VMP creo que se llama, hay una marca valenciana, ha habido varias fábricas muy buenas de equipo de sonido. Y sí, porque había una necesidad dentro de las de los sitios, de las discotecas, ¿no? Muchos vatios, mucha gente, pero bueno, lo más importante que está bien hacer hincapié en ello es que había diversidad cultural y era un montón de gente que salía de curra y que también luego pues todo eso de la ruta del bacalao, la ruta de Stroy, todo ese rollo pues lo demonizó. Pero como todos los movimientos, pues cuando se masifican, pues sí, es un rollo. Se masificó y ya... Y claro. Bueno, también cambió la música, cambió el tipo de gente, ¿no? Al principio, eso que hablar de los disfraces, de todo eso, ya cambió a gente más bacaleta, así, con sí, pero eso es de la etapa última, claro, digamos, lo que se ha quedado en el inconsciente colectivo, eso, claro, que salían esos reportajes. La televisión, la Guardia Civil ahí con las metralletas, haciendo controles, no sé qué, o sea, era una cosa, pues la niña de Alcácer, o sea, era una cosa detrás de otra, en la que acaso acabó fatal. Luego hablaremos un poco de lo que yo viví, que fue después, y los rescoldos de eso. Yo llegué por aquí a Valencia en los 90 y, bueno, no quedaba mucho de eso ya, algunas sesiones, algunos que quedaban por ahí, pero la época buena, pues eso, es que vamos con el siguiente tema de Softcell. Say hello, wave goodbye. Esto es más reconocible. never happens again. You and I, it had to be the standing joke of the year. You were asleep around, lost and found, and not for me, I fear. Oh, oh, oh. I tried to make it work, you in a cocktail skirt and me in a suit. Well, it just wasn't me. You're used to wearing less, and now your life's a mess. So insecure, you see. I put up with all the scenes, and this is one scene that's going to be played my way. I can see the makeup sliding down. Hey little girl, you will always make up, so take off that unbecoming frown. What about me? Well, I'll find someone that's not going cheap in the sales. A nice little housewife will give me a steady life and won't keep going off the rails. Take your hands off me. I don't belong to you, you see. Take a look at my face. Secret has been hell. We're strangers meeting for the first time, okay? Just smile and say hello. escuchábamos Say Hello, Wave Goodbye de Soft Cell, del álbum Non-Stop Erotic Cabaret. Era un dúo formado por el vocalista Mark Almond y el teclista David Ball, que se acaba de morir hace el mes pasado. Se murió. Tuvieron un gran éxito, que era Ten Love, que recordamos todos, ¿no? Sí, luego escucharemos. Que está, y bueno, llegaron a, venían a tocar aquí. Claro, es que los grupos se hacían como populares aquí, funcionaban aquí grupos que no funcionaban en otro lado. Claro, y esa diversidad también, ¿no? Y ese mezclarlo con el un poco rollo cabaretero también, ¿no? Sí, sí, sí. Eso... Es que aquí el cabaret siempre ha pegado mucho, hasta en Radio Malva. Sí, sí, sí, es verdad, aquí. Que era lo que me sorprendió a mí cuando llegué de Galicia aquí, en lo que pegaba el cabaret, porque claro, yo venía de un pueblo, yo el cabaret que conocía era el de la película, entiéndeme, pero aquí había tres o cuatro, tampoco, de cabarets con actuaciones, con travestis, con todo eso que era inimaginable para los que no vivíamos aquí. Sí, sí, de hecho aquí en el barrio creo que antiguamente era una zona de cabarets. Sí, pero más tarde, porque era sí. La zona pegada al mar. Sí, entonces, al puerto. Más, anteriormente, quiero decir, tuvo una vida ahí. Pero bueno, ahora estamos en la explosión esa, pero no de música electrónica, sino de música glam casi. O... Sí, esto es, fíjate esto. Esto claro. Es una música con sintetizadores, con tal, un rollo glam. Sí, claro, pues. Y que en una ciudad donde mucha gente se iba de fiesta porque curraba y no es como lo que... Sí que duraba 70, desde el viernes hasta el lunes si querías, pero no todo el mundo se iba... No, pero eso ya fue la última etapa ya, que sabes que ahí se montan como una especie de olimpiadas y hay como un poco competencia a ver qué claro, se pasa más. Y siempre ¿no? que entrevistaban, pues iban a los más hard ahí a preguntarles. Pues claro, vas por la mañana a un parking, pero, que te vas a encontrar. Pero gente, bueno, de todo esto recordad que lo estamos también hablando un poco de ello, porque aquí estamos en la ciudad, está la exposición en Bombas Gens, que hacen como una inmersión. La ruta, modernidad, cultura y descontrol. No sé, en este afán por recuperar esos momentos no vividos o vividos a medias o no recordados. Pues te metes una inmersión 3D ahí. Es que es un formato inmersivo el que hacen en Bombas Gen desde hace un par de años, que es Centro de Artes Digitales, y más o menos para que se entere la gente un poco hicieron, por ejemplo, con la función de Van Gogh, entonces era inmersiva, claro. ¿No? Eso lo conocéis todos los que estáis oyendo, pues ahora lo han hecho con la Ruta del Bacalao. Claro, se presta, el tema se presta, ¿no? Porque reconstruyen las pistas míticas, incluso un parking no hay con los coches y no sé qué, o sea que sí que la escenografía debe estar curiosa. Pero no sé, yo está el rollo de rememorar eso, es el pasado. De Stone Roses, veo aquí un cartel que tienen en Barraca, fíjate, claro. Stone Roses en Barraca. Por eso, es que eso sí que te puede estar chulo, ¿no? Recordar cosas así de grupos que se movían por aquí y la música que se escuchaba, es que no solo eran los que venían, es que era, imagínate eso, estás toda la noche bailando y te ponen un musicón, ¿no? Y con gente más alrededor, con buen rollo. Las drogas ayudaban bastante, sí, eran bueno, drogas muy, muy... Sí, buenas. Amables, ¿no? Sí. Por lo menos en el primer momento. Sí, esa camaradería también, que sí. No sé, después fue... Después, no, luego fue degenerando como va todo. Todo claro. Tiene un... Hasta que se masifica, y entonces que se masifica, pues entra gente que, ¿sabes? Ya no cabe todo el mundo, se abren nuevas discotecas, como Chocolate o Spook, que ya fue una época mucho más dura, tanto por la parte del sonido como en el ambiente. Claro. Vamos con la siguiente de Killing Joke, 80s. Los 80. Esta sí que es un temazo. We'll be right back. buenas. Pues aquí continuamos en el Discola, escuchábamos 80s de Killing Joke. Y eso, en los 80 ahí estabas tú en el chocolate. Esta era barraca, esta era chocolate total, ya era un sonido mucho más... oscuro ahí, más guarrete. Sí, hay una entrevista, bueno, que hicieron en el podcast Ruta Destroy, que citabas antes, que está muy bien, también son 6 capítulos que cuentan todo, y se va viendo la evolución esta de la que estamos hablando, ¿no? Cuenta Carlos Simó, que era el dueño de Barraca, que decidieron que ya no había lento. Sabes que iba a ser todo, que ya la gente no va a bailarse ni a ligar. Era a desinhibirse, a estar allí compartiendo, a drogarse, a hablar, a ver cuando la salida del sol en Barraca de un chocolate era espectacular. Son dos garitos que están en el Perelló, allí en el medio del... De la huerta, ¿no? Recordemos. De los campos de arroz. Sí. Entonces, imaginaros los campos de arroz todos con agua. Bueno, cambiaba mucho, porque el campo de arroz es un cultivo que va cambiando mucho de aspecto. Sí, depende de la época. Pero imagínate, todo con agua, el sol se reflejaba contra los campos y eran unas experiencias... Sí, claro. Por eso tremendos. Los parkings, ¿no? Tan míticos, que muchos ni entraban, ¿no? Había un ambientazo ahí. Pero bueno, lo importante es que no solo era la droga, la discoteca, era la música, eran los artistas, era... los cómics eran todo mezclado. Los peluqueros eran, no sé, había un montón peluqueros de peluqueros, tenían gran preponderancia. Tienes razón, sí, había además una serie, por ejemplo, cada semana sacaba un cartel como un flyer pero en grande que ponían por los bares, y entonces había como fiestas temáticas o actuaciones, o estaba muy muy animado, ¿no? En mitad de los 80s en Barraca, posteriormente en Chocolate, que la cosa ya se era un antro oscuro, Chocolate, era una cosa que le habían pasado, y estaba allí Tony el Gitano, que ponía canciones como esta que acabamos de poner. Ajá. Y pero es curioso, porque mientras estaba ocurriendo esto aquí en Inglaterra, estaban las raves, las fiestas ilegales, el house. Sí. Aquí no había rave, porque todo el mundo iba a las discotecas. Es que no, ¿para qué te vas a complicar la vida metiéndote en un sitio así si ya te lo ponen gratis en el parking, como aquel que dice, ¿no? Es que te he de decir que las discotecas eran muy accesibles. Claro. O sea, yo no tenía ni un duro en esa época, vivíamos prácticamente eso. Bueno, era muy barato la vivienda, no sé qué decirlo ahora, pero eso compensaba. Sí. Tenías casas malas, pero tenías una casa para dos o así, se podía permitir. Y entonces la acababa todo, no había raves, porque todas las discotecas eran muy baratas. Claro. Es decir, eran prácticamente gratuitas. Claro. Era una cosa de o sea, de nosotros, yo, por ejemplo, que siempre íbamos más a chocolates, porque en Barracán, lo decía antes, que no nos dejaban entrar directamente, cobraban entrada, tal, eran un lío. Entonces, cuando entrábamos era porque nos colábamos. Vamos con la siguiente de Softail, titulada Sext Dwarf. Esta ya es más movida. Sugar and spice, luring disco dollies to a life of vice. Sex dwarf, isn't it? time in my little playroom. Disco dollies, my sex doll, and my dumb chauffeur. I would like you on a long black lead. You can bring me all the things I need. Sex doll is midnight, luring disco dollies to a life of vice. Sex doll is at midnight, luring disco dollies to a life of vice. Ahí sonaba Sex Dwarf de Soft Cell. Volvían a ser Soft Cell por segunda vez. Estos eran más de Barraca entonces, ¿no? Estos eran más de Barraca, claro. El rollo más y más modernaco era más de Barraca. Lo de Chocolate era el rollo negro. Era Siouxsie and the Banshees, New Order, The Cure, The Residents, The Cramps, ¿sabes? Todos grupos así. Sí, también. Un tipo de melenudo en la pista diciendo... Más guitarreros también, ¿no? Más guitarreros, sí, más guitarras, sí. Claro, sí, sí, sí. Sí. Más guitarra, pero era psicobilly lo que se llevaba, ¿no? Era el momento que llevábamos zapatos con puntas de metal, que las comprabas y se las ponías al zapato, ¿eh? O llevábamos camisas con, no sé si te acuerdas de eso, con puntas de sí, con sí. Puntas de metal. Yo he llevado eso. Sí, también era curioso porque... Había una moda también, ¿eh? De relacionada con cada discoteca. O sea, como la gente se atrevía, tú te atrevías. Claro, claro. Bueno, todo, te atrevías de mercadillo, además, que tenía bastante mérito la cosa. Sí, claro, era cuestión de que te ibas a la tienda especializada, no, ropa, de no sé qué. No, porque además no había. Era un do it yourself de esto, ¿no? Hacerlo tú mismo. Sí, hacerlo tú mismo. Y luego tenía esa gracia, porque había gente que la verdad que tenía mucha gracia con dos cosas que se compraba en el mercadillo de las señoras o en el mercado del artisteo, que dicen los gitanos, ¿eh? Que hay un montón del artisteo donde están las cosas con lentejuelas y así. Pues la gente se compraba cosas, las combinaba y le quedaba fenomenalmente. O sea, había verdaderos atrevimientos estilísticos, ¿no? Bueno, sobre todo era un atrevimiento porque todo esto que estábamos hablando era en los campos de arroz, que era bastante rural el asunto. Sí, el asunto era... Quiero decir era... que era un poco, incluso los dueños de las discotecas, yo que tuve ocasión, como curraba de técnico de sonido, pues desmontábamos a veces o montábamos tinglados en discotecas y veías como cuando cerraba la sesión por la mañana estaba allí el dueño de la discoteca, el Jauro, pues montando... Sí, porque eran de Sueca, los dueños de la discoteca. Entonces era una cosa, excepto Barraca, que creo que sí que tenía una intención, sí que eran empresarios más modernos, más así. Sí, pero los de Chocolate, por ejemplo, había fracasado como discoteca. O sea, la reconvirtieron a este rollo un poco como extrarradio de se benefició de Barraca. Ajá. La gente iba a Barraca ya se había acostumbrado, pues muy bien, no cabe todo el mundo, no nos deja entrar, pues hay una discoteca enfrente. Claro, ¿no? Porque eso empezaría poco a poco, ¿no? En algunas pequeñitas, sí, poco y fue creciendo. Sí, la verdadera época, la primera de Barraca, la verdad que se estaba muy cómodo, no había tampoco grandes aglomeraciones ni nada, era bastante élite, ¿no? Desde ese punto de vista. Claro. Pues volvemos a Chocolate otra vez con The Wait de Killing Joke. ¡Ah! Ahí escuchábamos a The Killing Joke con The Wait. La espera. Todo esto ya se demonizó, ¿no? Las drogas ahí, que bueno, se masificó de alguna manera y se demonizó, claro. Porque ya empezó a ser un problema, se hizo tan famoso y tan así que bueno, las yo creo que toda fiesta tiene una medida, ¿no? Cuando pasas de una determinada medida, o sea, en Barraca igual si había 500 personas estaba fenomenal, pero si había 3.000 no. Claro. Y entonces ahí había un problema porque ya había más gente y ahí de claro, se masificó y lo que suele pasar con todas estas cosas y también cambió la música al mismo tiempo que cambiaba un poco. Más bien, como había los DJs eran muy importantes, por ejemplo, el gitano estableció el sonido chocolate, que es este que estás poniendo, de Killing Joke y todo esto, él era una música que no ponían, tenía sus propios éxitos, que no ponían en Barraca, ¿no? Recomendar tanto el podcast de Ruta Destroy, porque es un trabajo excelente de Eugenio Viñas, como lo ha hecho gente de Valencia y se nota mucho, trabajo periodístico, una crónica importante y la serie que a mí me encantó. Sí, sí, está bien, pero también está bien, yo creo que cada persona que estuvo allí lo vivió de una manera diferente, porque era un mundo, ¿no? Depende de dónde. Sí, claro, sí, y sobre todo duró 10 años, entonces claro. Dio tiempo a que varias generaciones entraran en contacto. Claro, y no deja de ser curioso que justo cuando, bueno, fue cayendo, fue en decadencia hasta prácticamente principios de los 90, ahí quedaba algún rescoldo, ¿no? Supongo que quedaría alguno. Bueno, fue decayendo el ambiente, es un fenómeno curioso, porque decae el ambiente, ya se endurece, la gente se droga más, las sesiones pero igual todavía quedaban hasta algunas, el infinito, pero sin embargo salieron más discotecas, claro. O sea, había más gente que nunca porque había más discotecas que nunca, claro, y a lo mejor las sesiones de por la mañana o había cosas y del domingo y que todavía aquí en Valencia siempre ha habido mucha afición, yo creo que desde los romanos que traían aquí a las legiones después de la guerra para eso sí. Pues aquí siempre había mucha afición a la fiesta y claro, esto se iba diversificando, pero no deja de ser curioso que justo cuando en esa época aparecieron por Valencia, bueno, un poquito después ya, es que después esto ya se convirtió en un erial, digamos, en un erial cultural, sí, de lo que sí, estábamos sí. Hablando hoy, ya se acabó el cachondeo de los disfraces, de la cultura, del astrotumismo y se convirtió en... Pues eso, bacalaeros bailando eurotecno y una música así que no iba a ningún lado. Pero esa decadencia justo en el 93 ya, cuando ya no quedaban ahí, esto ya era un erial, prácticamente pues aparecían por aquí los Spiral Tribe. Y en el Casal Popular, pues los Spiral Tribe salieron de Inglaterra huyendo del Criminal Justice Act este que puso la Thatcher, que prohibía la música electrónica prácticamente, o las fiestas ilegales, las raves y la ocupación y vivir en vehículos, pues estos andaban por ahí con las fiestas, iban a África, ya dedicamos un programa a Spiral Tribe aquí en Díscola, y pues justo en el 93 aparecieron por aquí en el Casal Popular, que aquí pues en realidad yo también era más de ese rollo, de rollo Casal Popular, el rollo Pog, Radical Vasco, el Carmen, yo no, en la época no iba a discotecas porque en el Carmen no hace falta salir ya con los caritos. Si es que tenía bastante. Nosotros íbamos al Carmen y luego íbamos a la discoteca. Claro, claro, pues en el Carmen si te quedabas, ¿sabes? También si no hacía falta que fuese. A las 3 de la mañana decidías si ibas a pecar o no. Entonces claro. Depende de las ganas que tuvieras. Claro, entonces en los 90 ya es que no... Sobre todo, Luis, porque claro, los que, como yo no teníamos coche, teníamos que encontrar un coche de 3 a 3 y media que nos llevara. No teníais coche, no teníais dinero, no teníais mandanga, no teníais... No conocíais a nadie en la puerta. Pero éramos muy animosos, ¿sabes? Sí, sí, no, y al final lo pasabais bien, ¿no? A donde sí, pero también animábamos, bailábamos, tal, nos reíamos, éramos muy animosos. Claro, eso confirma mi teoría de que para que sea una fiesta de verdad tiene que ser libre, o sea, abierta. Libre y abierta, sobre todo interclases y que sean... Claro. Los sitios, digamos... No exclusivos, ¿no? Que pueda entrar todo el mundo, que haya una mezcla interesante de gente de todo tipo. Claro. Y bueno, esto nos lleva pues a que en aquellos momentos, digamos que como era dado el movimiento, pues lo que era la discoteca, el sistema en sí, porque esos señores que hablamos ahora, señores rurales de campo, algunos de ellos, pues que igual que tenían un campo de cebollas o una granja de pollos, pues tenían una discoteca que si les rendía más, pues claro, ahí veías como por ejemplo, por la mañana, pues si estabas allí metido en la organización de la discoteca, que yo a veces he estado, pues llegaba el tipo y montaba una paella y comíamos ahí una paella a las 11, a las 12 de la mañana del domingo, que nos, claro, que nos venía fenomenal. Los currantes que quedábamos por allí y el vecino del campo de al lado y una cosa muy rural, cosa muy rural, donde hace un rato la modernidad llegaba a Nueva York, a los 10 minutos la paella valenciana aparecía y... Sí, porque además como estabas en el medio de los campos esos de arroz, prestaba mucho, ¿no? También, igual que fue degenerando un poco el rollo que había para todos, digamos, cuando había buena fiesta y había, hasta tú mismo acababas currando en alguna cosilla ahí en servicios auxiliares, yo también he limpiado algún parking, yo qué sé, que quiero decir que había, conocías siempre a alguien que andaba metido en algún fregado y no pagaba mal, era un sector que daba curro y que yo creo que en los primeros años había buen rollo, pero que bueno, que luego ya pues ese buen rollo fue desapareciendo. Y el uno que lo explica muy bien es Evaristo en esta canción que se titula Bailando en el Tejado, que da título a este programa, y es un poco lo que significa pues una discoteca de cagas, bailando en el tejado. Sin pagar, a cambio de algunos favores, patias buenas y camellos. Justo detrás hay un segurata que sabe judo, taekwondo y karate, para darle unas hostias a algún pringao, vigilar atentamente el váter, poli de segunda mano. No dejes la chupa en el guardarropa, que la sala no se hace responsable de la pérdida o deterioro de los objetos personales que pagas pa' que te guarden. Los camareros están todas muy buenas, pero no te vas a comer nada porque no necesitan nada de ti. Van más puestas que la hostia pa' aguantar toda la noche. A las que bailan les llaman gogos, se pegan una gran paliza para algún día ser estrellas. Hoy lo has hecho muy bien, cariño, ¿quieres que te acerque a casa? El disjockey es el pinchadiscos, es el cura de esta religión, está al día de las novedades, pero aparte de no hacer nada, nadie sabe lo que hace. El camello está trabajando, es un auténtico profesional, todos bailan al son que les pone y según pasa la noche va subiendo los precios. ¿Quién es ese? Es el rey de la pista, el más guapo y mejor bailarín, se conoce todas las canciones, pero no conoce a John Travolta ni a la Olivia Newton-John. El baboso se mete de todo, va cayendo contra los demás mientras deja resbalar sus manos por las zonas más inconvenientes de los cuerpos de las parroquianas. ¿Quién es el dueño? Es un hombre importante, puede que hoy tampoco le veas porque tiene unos cuantos negocios y a cambio de un porcentaje le protege la madera. A los hijos del bacalao, pues ahí definía muy bien Evaristo con de cagas lo que es una discoteca, ¿no? Sí, está muy bien definido. A los hijos de Satanás, bienvenidos. Sí, sí, sí. Y bueno, ya hemos llegado al final. No hemos podido hablar mucho de lo que vino después, de precisamente esta época, los principios de los 90. Lo dejamos para otro disco. Y aparte, así también miro bien las fechas. Porque se les ha pasado rapidísimo. Sí, sí, esa época la nos hemos quedado los 80. Que es que era una época interesante, la verdad, y pasaban muchas cosas, y bueno, al final queda en... Todas las épocas han pasado muchas cosas. Bueno, te creas, ¿eh? No sé, sí, a veces sí. Más, a veces menos, pero de justo después, es que hay ondas, ¿no? Ondas que pasan, sí, más, sí. Que pasan menos. Hay, sí, hay momentos más favorables para, sí, la creatividad, para la, claro, gente, más libres. Para la libertad, manera. Para, sí, un, sí, montón de cosas. Y aquí por circunstancias externas, claro, ¿eh? No necesariamente relacionadas, claro, con la gente. Y pues imaginaros eso ahí en mitad de la huerta ahí con todos los colegas ahí escuchando esos temazos. Muchas gracias, Alfonso, que estuvo ahí a los cacharros. Hasta la semana que viene. Nos despedimos con Sopfel. Where did all love Where go? Where did all love go? Sí. Baby.